Leopoldo Lugones hacia la Capital Federal. Las Leonas avanzaron a semifinales y el vóley a cuartos en los Juegos Olímpicos. La generación dorada del básquet, ya clasificada, perdió ante Estados Unidos y ahora enfrentará a Brasil por cuartos de final. En el cierre de la primera fecha del torneo inicial, Estudiantes le ganó a Tigre 2-1. Hasta aquí la mañana en Noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Alejandro Carosella, control central Diego Roldán. Edición Claudio Tardivo, edición periodística Claudio Favieri, producción general Gonzalo Dávila, coordinación Fernando Farías, redacción y locución Pepe Castro y Sandra Prado. Argentina está informada por la radio pública. Desde Jujuy hasta el sur de la Argentina, desde el calor hasta el frío. Radio Nacional. Soy de la provincia del Chaco. Para todos y todas las argentinas. Daniel de Avellaneda. Habla Beatriz de San Juan. Roberto de Necochea. La radio pública. Argentina. Yo vivo en San Rafael. En Santa Rosa, Lapa. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio provincia. País. Nos une el país. Desde tu lugar. Llámanos. 0810-222-0870. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Buenos días a todos, pasó un minuto de las 7 de la mañana. ¿Cómo está Mariana Gil Laborde? Muy bien, buen día Eduardo, buen día para todos. No hay subte, pero sí hay agua. Hay agua, sí, llovizna, o por lo menos en algunas zonas, es intermitente. 12 grados 8 décimos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 86%. Durante toda la jornada de hoy tendremos probabilidades de lluvias, tormentas, algunas intensas. Quizás el viento cambiando hacia el oeste, hacia la noche, pero esto continúa también el miércoles, el tiempo inestable. Así que seguimos dos días más. La máxima, decíamos, para hoy, 15 grados. Tenemos una alerta vigente que tiene que ver por lluvias y tormentas intensas para Capital Federal, Buenos Aires, centro y sur de Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, centro y este de Mendoza, San Luis, centro y sur de la provincia de Santa Fe. Usted decía, Mariana, que mañana miércoles quizás también continúe el tiempo inestable y las lluvias, y Francisco Balas también podría decirse que quizás mañana miércoles continúe esta situación por la cual el paro de subterráneos cumpliría su quinto día. Así parece, y en el día de ayer por la tarde no dieron ninguna garantía que efectivamente hoy esto se levantara, que se prolongara por un día más, si bien fueron prudentes en no querer prever un sistema caótico para los próximos días. En tanto y en cuanto la posición del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires siga siendo la de no sentarse a negociar, la de no acordar salarios, que es el motivo y principal de este paro, no hay ninguna posibilidad de pensar que esto se vaya a recomponer. Así que bueno, después lo trataremos con más tiempo, pero sin duda, si el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no da una señal clara, por más que ya reconocieron que habían negociaciones, que ya habían iniciado negociaciones con la gente del ministro Randazzo ayer desde el mediodía, si no hay una firme decisión de reunirse con los trabajadores del subte, no va a haber por ahora posibilidad de que se levante el paro. Estamos en el mes de agosto, no hay prácticamente sectores gremiales que hayan postergado tanto las negociaciones colectivas, que hayan acordado salarios, y cualquiera que conozca el panorama gremial y político sabe que los metrodelegados son un sector que tiene un fuerte arraigo en las bases y que es un sector combativo, cuyos fundadores provienen de una izquierda militante y han sido muy, muy combativos en los años 90 a la hora de defender sus conquistas. Pero a esto hay que agregarle la disputa que la Unión Transviaria y Automotriz tiene con los metrodelegados, por lo cual no quiere perder cierta presencia allí, de modo tal que actúa como el banderillero del torero que le pone lo que se llama picana, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros ya la única acepción que le damos a la picana es aquella que se utiliza en ámbitos de las fuerzas de seguridad para los interrogatorios en grado 3, ¿eh? Así se le llama en la jerga de la inteligencia de los interrogatorios. Pues bien, la picana en realidad es una chuza, es algo para estimular, para decir, bueno, ahora que salga el toro bravo. Pues bien, a esa chuza, porque UTA no tiene mayoría en cuanto a representatividad, pero sí tiene un gran peso gremial, UTA se ha puesto tan comprometida como los metrodelegados a la hora de reclamar algo que hacia el mes de agosto no tiene explicación: la falta de contraparte. Las contrapartes, si uno las analiza, Francisco, son la empresa Benito Arroyo, que es la que en definitiva tendría que resolver el problema y tendría que negociar con la ciudad o con la nación. No tendrían que ser los trabajadores, porque se supone que si alguien asume una concesión, es decir, si a mí me dan la concesión de los sándwiches del Nacional 3 y mañana hay un vendaval, yo no puedo decir, señores, el Nacional 3 depende de la ciudad o de la nación para que traigan las chapas. Yo tengo que arreglar y darle sándwiches a los chicos. Si lo hago con plata que me da el banco, la ciudad o la nación, es una historia que debería tener espalda quien asume una concesión para eso. Y si Benito Arroyo y asociado no tiene espalda, ¿quién tiene espalda y quién tiene plata en la Argentina si no son estos empresarios que, como insistentemente dice la presidenta cada vez que tiene oportunidad en ámbitos recoletos, señores, se la han llevado con pala? Pues bien, Benito Arroyo se la ha llevado con pala y ahora uno mira Nación y Ciudad, que efectivamente tienen una responsabilidad de Ciudad, porque el día 3 de enero del año pasado firmó un acuerdo por el cual aceptó el traspaso de la jurisdicción del subterráneo, y Nación, en definitiva, porque este traspaso, al no haberlo aceptado la ciudad, deja a 900.000 usuarios, 100.000 usuarios, un millón de usuarios, no se sabe cuántos, los deja sin la posibilidad de viajar hoy. Pero esto, tanto Rollo como Ciudad como Nación, estaban advertidos desde el día jueves. El paro empezó el día sábado y hoy martes está el pescado sin vender. Estamos en comunicación a propósito de esto, Eduardo, con Enrique Pósito, que es secretario de prensa del sindicato de Subte. Enrique, Francisco Bala, yo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Bueno, hasta ahora tenemos previsto que hoy no va a haber subte y la preocupación de muchos usuarios es que esto se pueda extender. ¿Hay alguna posibilidad de que estas negociaciones que se han intentado llevar adelante lleguen a buen puerto, por lo menos, como para dar alguna noticia de alivio a los usuarios? Bueno, posibilidades hay y nosotros vamos a poner la mejor voluntad para destrabar este conflicto. Realmente nosotros no entendemos cómo los funcionarios, luego de 4 días de una medida de fuerza, no han decidido tomar el toro por las astas, dejar de lado alguna discusión por la jurisdicción y entender que esta ciudad a la que los han votado para gobernar se ha convertido en un caos. En todo caso, que la discusión sobre la jurisdicción la dejen para más adelante, si es que hoy pueden buscar una solución que consiste en habilitar un espacio que tenga competencia legal para que Metrovías y nosotros podamos sentarnos a discutir la paritaria. ¿A quiénes reconocen ustedes como interlocutores válidos desde el Estado? ¿Al gobierno de la ciudad o a la nación? ¿A quiénes reclaman ustedes la presencia para sentarse a negociar? Bueno, nosotros, en principio, como siempre aclaramos en todos lados, nosotros tenemos un conflicto con la empresa Metrovías. Nuestro conflicto con la empresa Metrovías. Ahora bien, como dos boxeadores que se quieren pelear, necesitan un ring, un juez y reglas. Nosotros entendemos que ese ring, ese juez y esas reglas debe proveerlas la Secretaría de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires. Comprendo. Ayer por la tarde se dio a conocer que Guillermo Dietrich, secretario, subsecretario de Transporte y Tránsito, habría tenido reuniones con la gente del Ministerio de Transporte de la Nación y que de eso saldría un acuerdo para hoy poder sentarse quizás a negociar o a establecer algún tipo de acuerdo. ¿Tienen noticia de algo de usted al respecto ustedes? No, la verdad que no tengo esa información, pero si es así, todo aquello que sirva para establecer un canal de diálogo, empezar a avanzar en la discusión de nuestra paritaria salarial ya vencida en el mes de marzo y que nosotros podamos llevársela a nuestros compañeros y mostrar que haya un avance y que existen condiciones como para poder levantar la medida, nosotros lo vamos a tomar y vamos a ser los primeros interesados en que esto vuelva a funcionar. ¿Tuvieron alguna reunión con el secretario de Transporte Ramos o alguien del equipo de él, por lo menos con alguna autoridad oficial? No, reuniones oficiales no hemos tenido. Sí, ayer hemos concurrido a la audiencia citada por la jueza Patricia Vergara, vinculada con el amparo que presentó la legisladora María José Lugartino. Lamentablemente, los funcionarios de la ciudad no se han presentado. Nosotros fuimos, por supuesto, como vamos siempre, como decimos en todos lados, en cada micrófono, nosotros vamos a cualquier lugar donde nos convoquen para poder destrabar los conflictos. Así se mantuvieron algunas charlas, se bajaron algunas hipótesis de trabajo, pero nada firme, no se ha plasmado siquiera en un papel ni en una carta de intención, así que lamentablemente hasta el momento, digamos siendo las 7 de la mañana, no tenemos ningún avance. Ahora, si es que hay conversaciones entre el subsecretario de Transporte de la Ciudad y la Secretaría de Transporte de la Nación, bienvenidas sean, saludamos este diálogo y nosotros vamos a estar allí esperando que nos convoquen para aportar lo que podamos para buscar una salida a este conflicto. Bien, Enrique Pósito, le agradecemos muchísimo su tiempo y ojalá que gracias, en el día de hoy haya algún tipo de reuniones. Hasta luego. Enrique Pósito, secretario de prensa del sindicato de Subte, dándonos un panorama preocupante, por lo menos con falta, de interlocutores del ámbito oficial. Lo mencionabas a Guillermo Dietrich, hombre que tiene una importante cadena de ventas de autos. Concesionaria. Básicamente de Volkswagen, pero se ha ampliado a todas las marcas. Dietrich ya es una marca en sí la mismo. Ciudad de Buenos Aires. Es curioso que alguien que asume la Subsecretaría de Transportes arme un operativo para auxiliar a los usuarios de subte que solamente conciba la salida desde el centro a la periferia y no lo que tendría que ser a la mañana, el ingreso de la periferia al centro. Esto, que es lo que el trabajador tiene como horario de ingreso rígido, no está contemplado. Es decir, está contemplado solamente para a la tarde aliviar un poquitito, muy poquitito, la descompresión de personas en el centro. Solamente eso. Para que el vecino del centro no tenga que ver en la puerta de su edificio largas colas. Solamente para eso. Exactamente así fue planteado, como un plan de evacuación en horas pico, especialmente en el horario de la tarde, del centro de la Ciudad de Buenos Aires. Escuché en algunas radios que decían que ahora se iban a poner algunos micros a la mañana temprano y daban una serie de lugares. Nosotros no pudimos confirmarlo, más bien Romina Rufato, cuando habló con alguien del equipo de Dietrich, le dijo que por la mañana no estaba previsto el operativo de micros escolares. La explicación no me la dio Romina, pero circula la explicación de que a esta hora los micros escolares están ocupados, precisamente en las tareas escolares. Entonces, solamente hay esto después de las 5:30 de la tarde, cuando ya esos micros terminaron. Es decir, no tienen previsto en algún tipo de contratación a personas que tengan el carnet de chofer profesional y que puedan prestarse a realizar esta tarea. Pregunto yo, cuando hay actos políticos en días de clase, ¿por qué hay tantos micros? Porque se contratan precisamente en la provincia de Buenos Aires. Porque uno puede, el gobierno de la ciudad podría decirle a Dietrich, llama a Lomas de Zamora, llama a Almirante Brown y fíjate cuántos micros puedes ir trayendo de distintos lugares. Pues bien, se ve que los teléfonos de Dietrich no salen de la General Paz y no lo hicieron. Evidentemente no hay voluntad de ponerse en el lugar del usuario. Y ahora le quiero comentar a Adrián Corol, buenos días. Buen día. Ayer, después del mediodía, cuando se produjo el descarrilamiento del último vagón de una formación del Mitre en retiro, muchos pensamos que era la gota que colmaba el vaso para decir, señores, necesitamos subtes. Porque si ahora, además, da miedo viajar en tren, por lo menos encontremos una solución de emergencia, citando a todos y diciendo, señores, el bonaerense y el porteño están en una situación crítica. Por favor, resolvamos esto con 72 horas de tregua. No fue así. Pasadas las 13:45, la formación 3092, tren Chapa 13, venía de Tigre hacia Retiro. Llegando hacia Retiro, el último vagón descarriló y, bueno, impactó contra un puente de señalización. Son unos puentes, ¿qué es un puente de señalización? Justamente son los puentes donde están señales de maniobra, de peligro, que ven los trenes. Estamos hablando del ingreso prácticamente a la estación de Retiro, un área sensible, siempre los ingresos y las salidas de las grandes terminales de trenes, recordamos. 11, recordamos también muchos accidentes en la zona de Retiro. Lo llamativo de este descarrilamiento enseguida fue, por suerte, había las cámaras de seguridad que están sobre el ingreso a Retiro, de las cuales muchos canales suelen transmitir el movimiento en las estaciones. Vieron, los primeros en verla, además de el personal de seguridad, fue gente de canales de televisión que está monitoreando qué pasaba en la ciudad a propósito de los subtes y de el caos que había de tránsito en la zona. Y lo descubrieron y empezaron a comentarlo al aire en algunos canales de cable sobre las imágenes que están viendo en ese momento sin saber bien lo que pasaba. Es muy peligroso porque lo primero que pasa en este momento es que todo el mundo bajó del tren, se evacuó por sí mismo y hay un altísimo voltaje en una de esas vías. Es altísimo voltaje y se tarda, no se corta automáticamente cuando hay un accidente de este tipo. Fueron 39 heridos en total, de los cuales la mayoría, por suerte, leves y atendidos en el lugar. 6 derivados, uno de ellos con heridas graves, están hospitalizados. Y también llamativo, en el día de ayer se sucede este accidente cuando uno dice, bueno, se inició también el juicio por Mariano Ferreira, debutaba el aumento del SUBE, y yo me fijé cuándo fue el accidente anterior. Uno no tiene que creer en casualidades. En la misma línea, el día 2 de julio, el día que el ministro Randazzo anunciaba las obras y puso en marcha el soterramiento del Sarmiento, hubo otro accidente que fue un principio de incendio. O sea, no vamos a ver en casualidades ni en teorías conspirativas, pero vos fijate que los tres grandes accidentes de trenes que hubo en este año, uno fue en pleno auge del SUBE, que fue el de febrero, uno en julio cuando se presentó el soterramiento del Sarmiento, y ayer que estaba debutando el aumento de la SUBE y además se iniciaba el juicio por el asesinato de Mariano Ferreira. 7:16 los teléfonos para aquellos que se quieran comunicar con nosotros, 0810-222-0870, el 4999-8700, como siempre tenemos nuestro muro en Facebook y si no en Twitter, @ hoy más que nunca. Adrián, se da esta situación, la palabra curiosidad es un poco generosa, pero esta situación que mueve al análisis respecto de quiénes han sido los beneficiarios del Sarmiento después de la tragedia de 11. Es verdad, porque tanto en el Sarmiento como en el Mitre hubo como un barajar, se dio de nuevo, pero en definitiva fueron entre los mismos grupos, la misma gente en otras empresas. Porque es decir, los nombres sale Sirigliano, sí, y entran los que ya están operando en otras concesiones con los mismos contratos de los 90. Y las mismas personas, los mismos nombres. Entonces, uno dice, está Arroyo ahí metido en el subte, pero Arroyo también está metido en el ferrocarril. Cuando uno piensa en lo que sucedió en la estación Constitución, que motivó el desplazamiento del grupo que tenía la concesión y que llevó a los Sirigliano, piensa que el prólogo del juicio que se inició ayer a la mañana en Comodoro Py, con el Tribunal Oral Federal número 21, que lo que hace fue poner ya en valor, por decirlo en términos comunes, toda la actuación de la jueza, que se inició con el trabajo de la fiscal Cristina Camaño, que después fue convocada precisamente por la labor valiente que hizo para no tener el más mínimo temor de mostrar las vinculaciones que tenía la patota de Pedraza con sectores de la Policía Federal. La fiscal Camaño, que actualmente reviste en el equipo del Ministerio de Seguridad, tenía en la puerta de la oficina en la calle Paraguay la visita de vehículos que llegaban sin chapa patente. Cuando uno piensa Paraguay Talcahuano está hablando de un lugar que para que un auto esté estacionado sin patente necesita una conexión de lo que habitualmente se llama zona liberada. Los policías que estaban abajo en la oficina de Camaño, se lo digo, pues esto me pasó a mí, yo fui 3 o 4 veces, me decían, no sube nadie. Cuando tuve oportunidad de hablar con la fiscal Camaño, me dijo, yo les di orden a estos policías porque responden a mí, porque acá vos podés decir que sos periodista y a lo mejor me pueden subir lo mismo que están amenazando por teléfono o que se plantan acá en autos sin identificación. Esa fue la valentía hacia octubre, fines de octubre, noviembre y diciembre de 2010, un momento muy convulsionado, había muerto Néstor Kirchner, la situación en la Argentina era delicada. Cristina Camaño tuvo esa valentía e inmediatamente cuando el 10 de diciembre Nilda Garré se hace cargo del Ministerio de Seguridad, recibe la sugerencia de la Presidenta de la Nación de sumar a Cristina Camaño, a quien no conocía la Presidenta, a ese equipo. Cuando uno piensa la conexión sindical federal judicial, después saltó que había un agente de inteligencia que operaba para Pedraza dentro del mundo de la justicia federal para ver si esta causa, en vez de ser sustanciada por la jueza, creo que es Wilma López, Terminaba en otro lugar y iba había muerta, por decirlo en términos ferroviarios. Pues bien, esto no sucedió y por eso ayer Francisco Balas se inició un juicio que, insisto, tiene como prólogo las tercerizaciones, tiene como prólogo el desprecio a los grupos sindicales de base que no podían tener representatividad gremial dentro de la Unión Ferroviaria precisamente porque están contratados con sistemas de informalidad que no le daban cabida dentro de las filas de esa Unión Ferroviaria que el señor Pedraza manejaba como quería. Así es. José Pedraza ayer y los otros 16 acusados se presentaron al tribunal de Comodoro Py. Bueno, fueron parte de los que concurrieron al tribunal, familiares, madres de Plaza de Mayo, organizaciones sociales y de izquierda que, bueno, que los abuchearon y de lo lindo en esa separada vidriera que los separan, esa vidriera que tiende a evitar que alguno haga o intente acercarse a descargar su bronca contra esta gente. Pedraza se quedó dormido en un momento, prácticamente al comienzo de lo que fue la audiencia se quedó dormido, pero lo que terminó pidiendo sus abogados es la anulación de todo lo actuado, pidió que todo volviese a foja cero, desestimó todas las pruebas que se dan en su contra y bueno, quedó en última instancia con una parte de del planteo judicial hecho por la defensa a ser analizado hoy por el tribunal. De lo que quedó clarito es que tanto Horacio Díaz y la fiscal María Luisa Yalbert, que son los presidentes del tribunal, dijeron que hoy seguramente se va a retomar la audiencia a partir de las 10 de la mañana. En un determinado momento, Pedraza no tuvo mejor idea que darse vuelta y guiñar un ojo. Todo indica que era un mensaje a su esposa y a su hija, como diciéndole, quédense tranquilas. Pero quienes se toparon en primer lugar con esa guiñada de ojo fueron los familiares, precisamente, de Ferreira, de Mariano Ferreira. Su hermano Pablo relató para Radio Nacional cómo fue vivir esa situación con la patota ahí al lado. Sí, la verdad que en principio personalmente fue una situación bastante difícil de soportar porque al ver entrar a Pedraza y otros imputados como Favale y el resto de la patota, los policías, me parece que fue duro, ¿no? Familiarmente, un momento familiar duro. Pero por supuesto que contábamos con el apoyo de un sector muy grande de la militancia, los compañeros del Partido Obrero estaban haciendo esta vigilia desde anoche y fue una gran columna nutrida de militantes. Lo mismo fue con los compañeros de la CTA y las diferentes organizaciones sindicales que se fueron acercando. A esta altura de la vida, yo me pregunto, ¿qué pasa con sectores como el del Partido Obrero que 2x3 muestran claramente su adversión, con todas las diferencias ideológicas y políticas que pueden tener con el kirchnerismo, pero su distancia a veces durísima, severa, con este gobierno que en un caso puntual como este, el Partido Obrero nunca iba a encontrar un aliado tan firme respecto de lo que era llevar a fondo la investigación del crimen de Mariano Ferreira. Por otro lado, uno se pregunta, ¿qué pasa con un gobierno nacional que proviene de un sector militante del peronismo cuando ve que en este momento está depositando sus principales expectativas en lo que son cúpulas sindicales en personas que, cuando yo me voy enterando cada vez más del patrimonio, ya no hablo solamente de Pedraza, que está preso y vivía en Puerto Madero y su fortuna es muy grande, o la de este otro señor de bancarios que, José Sanola, que tenía, no sé si en la calle Arroyo o en Vicente López, un piso para reuniones. Estoy pensando en algunos, no quiero dar nombres porque me parece que hay ciertas situaciones delicadas, pero le voy a decir, gente que está en la cúpula de un sindicato muy importante, que logró, precisamente por la combatividad de ATE, ese sindicato logró crecer mucho. No voy a dar nombres, pero cualquiera que sepa jugar al, ni siquiera al ajedrez, ¿no? Al ping-pong. El ping-pong es difícil, es olímpico. Bueno, cualquiera se puede dar cuenta. Bueno, ese señor, que tiene formación universitaria, que no es que uno dice, bueno, es un empleado que no pasó nunca de la mesa de entradas de una secretaria. Ese señor tiene obras de arte, caballos de carrera, casa en Londres. Entonces uno dice, no. Ahora, cuando uno pregunta a la gente que lo informa, y la gente que les aseguro, la gente que me informa, lo tiene clarísimo esto, no son de la contra, no son de la contra. Uno dice, pero la casa la tiene a su nombre. No, no la tiene su nombre, pero cuando su hija fue a estudiar a Londres, vivió en esa casa. Así que la hija... Sí, la hija es dirigente sindical también. Mira vos. Yo digo, ¿de qué nos estamos disfrazando? No nos damos cuenta que si en este momento este juicio por lo de Mariano Ferreira se acompaña de un sinceramiento de las bases gremiales, la elección de delegados, las posibilidades de que las patronales en los gremios mecánicos, porque no hablemos solamente de los trabajadores, los gremios mecánicos y metalúrgicos, la tradición desde los años 60 en la cual la Iglesia era la intermediación entre los grandes ejecutivos de las empresas y los dirigentes sindicales para llegar a acuerdos que quedaban en el confesionario. Por algo, el bandorismo fue visto como un sindicalismo patronal y no burocrático, porque justamente la Iglesia ayudaba a la jerarquía eclesiástica argentina, siempre reaccionaria, que no solamente ayudó al genocidio, sino al aplacamiento de la dignidad de los trabajadores a través de sus representantes. Entonces, ¿por qué no aprovechamos este momento para decir, bueno, el sorteo transparente como los de la lotería a la hora de entregar viviendas? ¿Por qué no se hace un control de las elecciones gremiales fomentando que haya listas que no tengan que ser necesariamente esponsoreadas por señores que tienen caballo de carrera, casas, etcétera, etcétera, o cuya foja de servicios no arranca, como en el caso, sí, ahora lo voy a decir con nombre y apellido, de Gerardo Martínez, no arranca en el 81, como dice la foja de servicios, por haber integrado el área de inteligencia, no del comando del ejército, sino de institutos militares, donde estaba Campo de Mayo. En el año 81 se integró ahí. ¿Qué dijo Gerardo Martínez? Que él era, se había incorporado a esta actividad por Malvinas. ¿En el año 81? ¿Que él sabía que Galtieri iba a hacer eso? Un visionario. Bueno, en el año 78 este señor ya tenía contactos a través de Farías, que era el jefe de la UOCRA, a través de Farías ya tenía contactos con los sectores de la inteligencia. Y entre el año 78 en adelante desaparecieron varios delegados de la UOCRA. Entonces, también digo yo, el crimen de Pedraza, por ser el autor intelectual, es un crimen aberrante. Y entonces a Gerardo Martínez hay que simplemente llamarlo a silencio, en vez de poner en cuestión y poner en debate lo que la misma Secretaría de Derechos Humanos, lo digo con nombre y apellido, tiene investigado a través de quien fuera el creador de esta verdadera secretaría, que fue Eduardo Luis Duhalde. Esa investigación de la Secretaría de Derechos Humanos la vamos a dejar un poquitito guardada porque hay un momento sindical complicado, o vamos a llevar esto realmente a un debate donde la sociedad, que tiene dificultades para viajar en subte, que tiene problemas de todo tipo, tiene que saber con qué empresas, a la hora de las concesiones, tiene que lidiar, y en algunos casos, con qué representantes sindicales tiene que liar. Los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870, el 4999-8700. Bueno, vamos a poner un poquito en actualidad dónde estamos en los Juegos Olímpicos. Nuestros tres equipos, los tres equipos sobrevivientes, ayer en nuestro horario cayó el Hammer, aunque nosotros el cierre del partido... Veníamos bien, Veníamos bien, fuimos. Se nos perdimos un invicto ahí. Hay que quedarse. Pero la campaña de Hammer fue muy buena, además de haber hecho su primera presentación en los Juegos Olímpicos. Mañana miércoles van a jugar las Leonas por semifinales ya ante Gran Bretaña, ante el local. Va a jugar el básquet ante Brasil y el vóley también va a jugar ante Brasil. Se van a dar, es decir, que nuestros equipos de básquet, que ayer perdió el básquet, perdió 97-126, recibió una goleada fuerte de parte de los Estados Unidos, el gran candidato, ¿no es cierto? Pero bueno, pasó a los cuartos de final. Mañana, mirá qué día es mañana. A las 10 de la mañana juega el vóley con Brasil. Y a las 4 de la tarde juega las Leonas ante Gran Bretaña. Y al mismo tiempo, el básquet ante Brasil. O sea que a la misma hora va a haber que elegir. Para mí se está viviendo en la tribuna deportiva, en la situación del espectador de deporte, una situación de cambio importante. Esto es puro intuicionómetro, ¿no? Pero yo creo que la ausencia del fútbol en estos Juegos Olímpicos es sintomática, es significativa, algo está expresando, y yo observo que mañana la gente va a estar con mucho interés mirando esto. Siempre que hay un Juego Olímpico, obviamente, y un equipo argentino avanza, ya ha pasado con el básquet en el 2004, sin ir más lejos, pero me parece que en esta oportunidad hay una intención, hay una vocación nueva de la gente, y que esto acompaña grandes cambios en el mundo del deporte, algunos de los cuales hay que mirarlos, cuando venga Walter Gubar le vamos a preguntar, a través de la aparición de China. Las 7 de la mañana, 30 minutos, vamos al servicio informativo de la Radio Pública con Juan Carlos D'Adamo. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 7 décimos, humedad 87%. Los metrodelegados anticiparon que continuarán con el paro del subte. El dirigente de la línea C, Néstor Segovia, culpó a Mauricio Macri por el desarrollo del conflicto y confirmó que concurrirá a la reunión convocada por la justicia a las 14 para destrabar el problema. Enrique Rosito, secretario de prensa de la asociación gremial que nuclea a los trabajadores de ese servicio de transporte, instó a los funcionarios del gobierno para que solucionen las diferencias. Nosotros vamos a poner la mejor voluntad para destrabar este conflicto. Realmente nosotros no entendemos cómo los funcionarios, luego de 4 días de una medida de fuerza, no han decidido tomar el toro por las astas, dejar de lado alguna discusión por la jurisdicción y entender que esta ciudad a la que han votado para gobernar se ha convertido en un caos. En todo caso, que la discusión sobre la jurisdicción la dejen para más adelante, si es que hoy pueden buscar una solución que consiste en habilitar un espacio que tenga competencia legal para que Metrovías y nosotros podamos sentarnos a discutir la paritaria. El Senado comienza a debatir la candidatura de Alejandra Gils Garbó a la Procuración General de la Nación. La fiscal federal de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial responderá a las impugnaciones en su contra y a las preguntas que le realizarán los legisladores. De ser aprobado el pliego, será la primera vez que una mujer ocupe ese cargo. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 12 grados 7 décimos, humedad 87%, cielo nublado con llovizna. Argentina está informada por la Radio Pública. Somos todos. 7:32, nos comunicamos como es habitualmente a esta hora con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está para informarnos Hugo Balcone. Hugo, buen día. Buen día para vos, Mariana, muchísimas gracias. El dato de la jornada a tener en cuenta, cuarto día sin subte y hipermetro, y atento por un aviso de alerta meteorológico por tormentas y posible caída de granizo en capital y alrededores. Por otra parte, repasamos para Americana, marcha intensa desde sus tres ramales, las primeras demoras en el tramo Pacheco Don Torcuato, mano al empalme con la General Paz, esta última cargada desde Liniers y Mataderos rumbo a Lugones, autopista del Oeste y Richieri, también cargadas a partir del peaje de Ituzaingó y Tapiales, sentido centro, pero sin reporte de bloqueos o accidentes. Autopista La Plata-Buenos Aires, con buena marcha hasta el peaje de Hudson, pero más cargada a partir de Quilmes, por ahora sin grandes demoras en dirección al Bajo. Puentes, Nicolás Avellaneda y Pueyrredón, con incremento de tránsito liviano y pesado en sus respectivos cruces. Desde acá es todo. Buenas jornadas, Mariana. Muchas gracias. Igualmente para vos, Hugo Balcone, desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Tu dial para todos los argentinos. Tu identidad. La radio pública nacional. La radio pública tiene... La radio pública tiene... Compromiso. Comienza espacio publicitario. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Venezuela ingresó al Mercosur, la unión aduanera cuyos miembros plenos eran hasta ahora Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Otros países como Chile y Bolivia son solo miembros asociados de este organismo. ¿Sabes qué? El ingreso de Venezuela fue aprobado por los parlamentos de todos los miembros plenos del Mercosur. La única traba era el Senado del Paraguay, el mismo Senado que destituyó al expresidente Fernando Lugo en un juicio político exprés. El ingreso de Venezuela significa que el Producto Bruto Interno del Mercosur alcanzará los 3,3 billones de dólares. Esto representa el 83% del PBI de Sudamérica. ¿Sabes qué? A diferencia de los otros bloques regionales, como la Unión Europea, todos los países del Mercosur registran un crecimiento de su PBI en los últimos 10 años. Los países que integran el Mercosur cuentan con un tercio de las reservas mundiales de agua. Con el ingreso de Venezuela, el Mercosur sumará un gran potencial energético. ¿Sabes qué? Según los últimos datos de la Organización de Países Productores de Petróleo, la OPEP, Venezuela es el país con mayores reservas de petróleo del mundo. Venezuela produce casi 300 mil millones de barriles de crudo al año. Esto representa uno de cada cuatro barriles que extraen los países productores de petróleo. Nacional. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7:35. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Fin espacio publicitario. Para arrancar el día bien informado. Hoy más que nunca. Habla Guillermo Cabo desde Tigre. Yo pregunto, ¿cuándo el gobierno nacional se va a dar cuenta de que Macri, el holgazán de Macri, no va a tomar el subte? Si el gobierno nacional tiene que volver a tomar el subte, no puede dejar de rehenes a tanta gente sin medio de transporte en la ciudad. Y listo, se acabó. Y con los trenes, por favor, no es hora ya de hacer algo como lo que se hizo con YPF. Bueno, muchas gracias. Secretario de Transporte de la Nación, señor Ramos, puede tercer en la conversación, pero no debe. ¿Por qué? Porque existe el acuerdo del mes de enero con el traspaso del subte al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de manera que no corresponde todavía al gobierno de la Nación hacer ninguna reunión de motu propio. Muy buen día, señor Anguita. Lo molesta Raúl de Villa Devoto. En mi opinión, cuando Rodríguez Larreta dice de los micros para reemplazar al subte, directa o indirectamente está reconociendo que el subte es responsabilidad de ellos, porque no es que lo ponen en Tierra del Fuego, en Formosa o en cualquier otro lado, lo ponen donde corresponde y ellos tienen que hacerse cargo del subte. Esa es mi opinión. Buen día y muchas gracias. Buenos días, Anguita y equipo. Mi nombre es María, soy de Casero. Con respecto a los trenes, yo desde el principio dije que el accidente que hubo en 11 fue sabotaje. Es mucha casualidad, tan de golpe se vienen descomponiendo los trenes. Esas son medidas que toman, medidas políticas, porque no tienen argumentos para gobernar. El juez Claudio Bonadía tiene la causa. Se supone que en algún momento las imputaciones que hizo el fiscal van a cobrar fuerza respecto de si hay preventivas o no. Y todas las pericias que mandaron a hacer no indican la variable del sabotaje. Digo esto porque cuando uno piensa en los temas de transporte y piensa en la idea de sabotaje, puede crear una especie de psicosis, ¿no? Por supuesto que la oyente tiene todo el derecho del mundo a pensar que esto suceda. Sin embargo, no hay, al menos en las pericias, nada que contemple esa posibilidad. Los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 y el 4999-8700. Recordamos que rige una alerta meteorológica por lo menos hasta el mediodía en Capital Federal, Gran Buenos Aires, por lluvias y tormentas intensas. Actualmente la temperatura 12 grados 7 décimos, humedad 87%, nublado con llovizna. Volvemos a mirar los Juegos Olímpicos. No sabemos cómo va a terminar definitivamente el medallero, pero sin duda la actuación china es relevante. China hoy tiene 31 oros contra 29 de los Estados Unidos, la gran potencia histórica, 64 medallas en total China contra 63 de los Estados Unidos, de modo que puede terminar en segundo lugar. Al respecto, hay un par de datos que tomo de páginas web de Embajada China, así que son absolutamente oficiales, por lo menos son los datos que ofrece el mismo Estado chino. Antes de 1949, cuando se estableció la República Popular China, los chinos antes de 1949 participaron 3 veces en Juegos Olímpicos sin ningún éxito. Después de la República Popular, llegaron a estar en el cuarto lugar del medallero total medallero de oro, en Los Ángeles, en Barcelona y en Atlanta. En el año 79, China recuperó su puesto en el Comité Olímpico Internacional. Cuando se lanza el plan deportivo en China, tiene estas metas, el plan deportivo nacional: participar en todas las competiciones, situarse en uno de los primeros 3 lugares en las competiciones, lograr nuevas marcas en todos los lugares donde se compita como objetivo y alcanzar un nuevo nivel y una buena imagen del país. En el año 90, en la década de los 90, exactamente en el 94 con el fútbol, el mercado del fútbol como pionero, se empezó a trabajar sobre la construcción de mercados profesionalizados, especializados. Buscando que algunos de sus deportistas más destacados, por ejemplo el más famoso es el Yao Ming, que juega en la NBA, fueran a jugar al fútbol, al básquet, afuera, en otros lugares. Parecido a lo que nosotros intentamos, alguna vez hizo acá de manera gloriosa con los Juegos Evita, se buscó un plan que lleve a chequear el estado físico de los nacionales, dice en la traducción la web de China, de modo que tal que entre 1990 y 2002 se fue haciendo un chequeo de estado físico y se llega a una de las conclusiones más interesantes, que entre el 90 y el 2002 la esperanza media de vida de la población china aumentó 3,25 años, llegando a los 71,8 años, lo que la acerca al nivel de los países medianamente desarrollados. Hay datos sobre esa. En el año 59, por primera vez tuvo China un campeón mundial. Pensemos que hoy está encabezando el medallero. No ha pasado tanto tiempo en términos históricos. Se desarrollan encuentros de deporte popular, se promueven los deportes no olímpicos, y hay un plan que fue programado para 15 años y que se lanzó en 1995, o sea que culminó hace poquito, que se llama Ley de Cultura Física y se llama, su plan es Plan de Fortalecimiento Físico de Todo el Pueblo. Cuando se lanzó, se constató que un 33% de la población entre los 7 y los 70 años, 7 a 70 años, practica algún deporte. Y en la actualidad se ha llegado casi a que la mitad de la población practique algún deporte. Bueno, es el desarrollo de la industria deportiva y hace poco de la lotería deportiva. Son también datos para tener en cuenta. Y también es una de las explicaciones, supongo yo, para explicar por qué los atletas chinos se quedan en China y no tienden a fugarse como pasaba tradicionalmente, hasta hoy ha pasado, con los que provienen de estados socialistas y van a competir en estados capitalistas. De modo que esto es para seguirlo, no ahora, porque puede tener variaciones, puede consolidarse en el final del medallero, pero no está de más que vayamos mirando a los siguientes periodos olímpicos cómo va evolucionando esto. Y en todos los casos, cuando leemos esto, es para decir, bueno, ¿qué nos está pasando a nosotros? Y yo le tiro el córner a Eduardo Anguita. Digo, yo cada vez que leía un dato de estos de China, me iba preguntando sobre los modelos de gestión en todos los ámbitos de nuestro país, empezando por el tren y por el subte. Ustedes recuerdan que ayer informábamos sobre este asesino en un templo sij, que decíamos quizás confundió la idea de que esta gente con turbantes fueran musulmanes cuando en realidad eran indios de una comunidad religiosa llamada sij, que son por supuesto muchísimos, tienen muchísimos seguidores en su país de origen. Pues bien, Webb Michael Page, que es el asesino, revistió en las filas militares del ejército norteamericano entre 1992 y 1998. El informe que dio el ejército de los Estados Unidos permite determinar, primero, que nunca tuvo actividades en el exterior, que nunca fue mandado en ninguna misión de invasión, de ocupación de territorios extranjeros. Y dice una cosa muy curiosa, trabajó en operaciones psicológicas y reparación de misiles. ¿Qué son operaciones psicológicas? Se supone que eso es espionaje, operaciones psicológicas. Cuando uno califica dentro del ejército de los Estados Unidos para lograr ingresar a las divisiones de inteligencia, tiene muchos requisitos. Uno de ellos, por ejemplo, es ser nativo de los Estados Unidos. Uno puede ser ciudadano norteamericano. Conozco un caso de alguien que tenía una calificación altísima dentro de los Marines, y calificó para inteligencia. Sin embargo, lo vetaron porque no era nativo. Sin embargo, lo mandaron a otras actividades y le solventaban muchísimas de las actividades, pero no inteligencia, porque se ve que consideran que entre los requisitos que tiene que tener es ese. Ahora uno dice, si este tipo participó en operaciones psicológicas, dicen que en 1998 fue sancionado por estar alcoholizado. Digo, estar alcoholizado en los Estados Unidos es una cosa demasiado normal. Con lo cual uno dice, no es que se fue separado del ejército simplemente porque tuvo una noche de copas. El informe que da también el ejército y que también lo da el juzgado que entiende la causa de este crimen de Wisconsin, hay que recordar que este hombre fue eliminado por la policía en el momento que estaba produciendo la masacre, dice que una organización, una ONG que se llama Southern Poverty Law Center, que analiza grupos racistas, revela que Page es un neonazi frustrado y que lo era desde el año 2000. Con lo cual, uno dice, un tipo que estaba armado hasta los dientes, que era neonazi, que había estado en sectores de operaciones de psicología, digo yo, verbigracia, de actividades de inteligencia en Estados Unidos, ese tipo no puede ser detectado. ¿Qué pasa con la política que concibe o construye un enemigo y después tiene que detectar a otros que no están entre esos enemigos seriados que son todos musulmanes, de Al-Qaeda, etcétera, etcétera? Algo similar, yo te comentaba, Adrián, sucede con las investigaciones que llevan a establecer este muchacho... James Holmes. Holmes. Sí. Primero, me enteré que su padre es un brillante académico, que estudiaba en la Universidad de Colorado con una beca, precisamente porque era un tipo inteligente y porque venía de hijo de un padre de muy buen récord académico. Pues bien, Holmes le mandó una serie de cartas a un psiquiatra de la Universidad de Colorado que fueron abiertas ahora. Y en esas cartas daba indicios clarísimos de lo que iba a hacer. El psiquiatra dice que no alcanzó a abrirlas a tiempo. Con lo cual uno dice, ¿cuántos otros mensajes? Si mandó unas cartas, ¿cuántos otros mensajes pudo haber dado este muchacho? Muchos, ¿no? Porque una de las primeras cosas que hicieron justamente la fuerza de seguridad en el operativo fue ir a su casa paterna y rescatar a los padres, los sacan a los padres de Holmes de la casa, y ahí es donde la madre dice, dieron con la persona indicada. Él es la persona que están buscando. Le doy los muy buenos días a Hernán Mundo, que se encuentra en retiro con el móvil de la radio pública. Hola Hernán, ¿cómo te va? Francisco, muy buenos días. Aquí estamos en medio de un mar de gente, realmente a esta hora de la mañana, en las dársenas de colectivos de la estación Retiro, los alrededores de la estación de tren de Retiro de la ex línea Mitre, con la gente que va haciendo el paso más apresurado de lo habitual para llegar a las paradas de colectivos y llegar a sus lugares de trabajo o a algún lugar a donde deba dirigirse a esta hora de la mañana. Como consecuencia del paro del subte, es sabido, un millón de personas que tienen que buscar alguna vía alternativa para poder manejarse en la capital federal, con un tránsito que hasta ahora es mucho mayor al habitual. Se puede ver con una simple percepción por la avenida 9 de Julio, por ejemplo, en el cruce con la avenida Belgrano, mucho mayor el tránsito, un tránsito que se parece al de las 9 de la mañana, estando ya cerca de las 8, sin embargo, con un mayor caudal de vehículos, con gente que va dirigiéndose, como decíamos, a las paradas de colectivos. Nos decía un inspector de una de las, en realidad de un grupo de líneas de colectivo, la línea 106, la línea 150, la línea 6, tres líneas de colectivos que se dirigen sobre todo desde esta zona hacia el centro y hacia el sur de la ciudad de Buenos Aires, por lo menos un 30% más de pasajeros de lo que lo hace habitualmente, y ya sumado a un mayor caudal de pasajeros que circula en colectivos desde la diferenciación de tarifas en cuanto al subte y al colectivo, desde el peso 10, más allá de la actualización del día de ayer y la diferenciación con la tarjeta SUBE, es más la gente que viaja en colectivos habitualmente, y un día como hoy, ni hablar. Vamos a escuchar la palabra de una de las personas afectadas por esta medida de fuerza que están llevando a cabo los metro delegados. Charlamos con Ricardo, habitualmente él viaja entre la zona de Puente Saavedra, la estación Aristóbulo del Valle, en realidad ya en provincia de Buenos Aires, en Vicente López y Lima y Belgrano, y esto nos contaba sobre lo que tardó ayer y lo que espera tardar en el día de hoy. ¿Cuánto has tardado en colectivo y cuánto tardas en subte, Víctor? Y en subte tardó menos de 10 minutos, en colectivo media hora. ¿Hasta dónde vas? ¿Cómo? ¿Hasta dónde vas? Hasta Independencia. ¿Ayer cómo fue viajar? Un desastre. ¿Tomaste los micros del gobierno de la ciudad? No, porque no sabía dónde estaban. Se informaron más tarde. Sí, la verdad, hasta ahora no sé tampoco. ¿Y a esta... Sí, lo que pasa, pero no sé por dónde. Claro, pero a esta hora no hay micros. No, no. O sea, que puesto solamente a la tarde. Sí. ¿Cuánto tardó ayer para viajar? Y una hora y media en un viaje de 40 minutos aproximadamente. ¿Hasta dónde va? Hasta Lima y Belgrano. ¿Desde aquí, desde Retiro? No, desde Aristóbulo del Valle, o sea, todo el trayecto. ¿Sí? Bien. Un trayecto de 40 minutos me llevo una hora y media. Bien. Y para volver me llevo dos horas, porque fue peor todavía. Viene todo colapsado, el tránsito, los colectivos, obviamente. Pero estoy dos horas, ¿cuánto esperé habitualmente para usar? 40 minutos. ¿Y para dónde esperas? Lo mismo, ninguna variación. Y bueno, seguimos siendo rehenes de los delegados. Primero la palabra de Sabrina, que hace habitualmente un recorrido más corto entre Retiro y la zona de la avenida Independencia y El Bajo, y después el testimonio, como decíamos, de Ricardo, que viaja desde la zona de Vicente López hacia Lima y Belgrano con aproximadamente una hora y veinte más de lo que demanda habitualmente un viaje, con la presencia del subte y sumado a alguna línea de colectivo, pero teniendo que tomar el colectivo en una traza más larga, las complicaciones son mayores. Filas de colectivos, filas de pasajeros en las paradas de colectivos de habitualmente unos 20 metros, hoy son de 50, 60 metros y seguramente con el correr de la mañana se van a complicar aún más las paradas de colectivos en esta zona, en el barrio de Retiro.

Y estos son una especie de la otra cara de la luna. Sí, yo eso lo pongo en el, para mí, en el lugar de los misterios, porque obviamente hay una condición histórica y social para que en un país, puedo decir, será el biotipo. No, porque el negro es por todos lados, ese tipo es, es el físico perfecto. China, voy a decir, será porque son 1.400 millones, nosotros somos 40 millones. ¿Cómo podemos competir contra 1.400 millones de chinos? Bueno, sin embargo, contra 1.300 millones de hindúes no es lo mismo. Así que hay cuestiones que son de la política deportiva, hay cuestiones que son de la cultura. Y otras que son de la condición humana. Sorpresas te da la vida. Exactamente. ¿No? Sería, como decía Panzeri, la dinámica de lo impensado en el fútbol. Trasladarlo. Porque uno puede decir, bueno, Mozart salió porque la condición histórica, porque viene en ese momento y después no hubo otro. Bueno, pero aparte de todo hay un misterio que por qué Mozart hizo lo que las cosas que hizo. 7:30, se está compitiendo desde las 7:30 en triatlón masculino. Tenemos allí a nuestro representante, Gonzalo Telechea, sanjuanino, ahí hacen natación, ciclismo y carrera en ruta. Y a las 8 empieza a la regata en 470, donde podemos ligar alguna medallita, porque andan muy bien Juan de la Fuente y Lucas Calabresa. Unos mensajitos antes de las noticias, por favor. Buen día. Yo quisiera saber el gobierno qué espera para hacer algo con los ferrocarriles. Yo soy usuaria del tren de la línea Mitre Retiro Tigre y es un desastre. El jueves problemas con el tercer riel y esto viene de hace años. Ayer el descarrilamiento. No puede ser que los que salimos a trabajar después, encima sin subte, tardemos más de 3 horas para llegar a nuestras casas. Después. Y agradando Roberto Saavedra, el sindicalismo siempre tuvo mala prensa. Lo que pasa es que cuando en una empresa todo el mundo se quejaba de la comisión interna, vos un día agarrabas un cuadernito y decías, vamos a hacer una lista para las próximas elecciones y sacamos a todos estos vendidos, y se te esconde la gente. Buenos días, Humberto de Villa Luzuriaga. El gobierno debería tomar directamente los subterráneos y administrarlos, y en base a la tarjeta SUBE, cobrarle al gobierno de la ciudad y al gobierno de la ciudad de la provincia de Buenos Aires en base a cuánta gente viaja. Y punto, yo qué sé, y subsidiarlo y administrar el tema entre la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. De hecho, la primera misión que le había dado la presidenta Arrandazo era convocar esta especie de comité tripartito Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires. No es un misterio, el área metropolitana de una urbe como la Ciudad de Buenos Aires, con un conurbano así, que tiene en total unos 15 millones de habitantes, de los cuales muchísimos, cada vez más, digamos, después de la desindustrialización de los 70 y de los 90, cada vez más los destinos son desde la periferia hacia el centro. Hay cada vez menos destinos laborables en plantas industriales, y cada vez se utiliza menos lo que tendría que utilizarse, que es el trabajo remoto, que es lo que te brinda la posibilidad de internet, porque las empresas prefieren hacer el control, etcétera, etcétera, en sus lugares. Como no se han puesto ningún tipo de beneficio para una empresa que diga, bueno, yo voy a dejar a que mis trabajadores hagan trabajo remoto, y en vez de venir, el Estado me da un incentivo para eso, para descomprimir, como se hace en muchísimos lugares del mundo. Bueno, eso no se pone en práctica, las empresas siguen con la lógica de a mayor tasa de ganancia, todo viene bien. Entonces vos no tenés un área metropolitana que combine recursos de ciudad, de provincia y de nación, que esté comandado por la nación, y tenés este resultado. Las 8 de la mañana, un minuto, vamos al servicio informativo con Juan Carlos Adamo. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 13 grados 3 décimos, humedad 82%. La justicia volvió a convocar a las partes en conflicto para destrabar la negociación salarial en el subte. Dirigentes gremiales, funcionarios nacionales y empresarios de Metrovías concurrirán a las 14 al despacho de la jueza en lo contencioso administrativo 6, Laura Barrairo. El delegado de la línea C, Néstor Segovia, dijo que está seguro que Mauricio Macri no mandará a ningún representante de su administración, motivo por el cual anticipó que el paro tiene muchas probabilidades de continuar.

Estamos en comunicación con Eduardo García Maritano, que es delegado del Frente Agropecuario Nacional en la Mesa Nacional de Productores de Leche de Venado Tuerto. Eduardo, Francisco Balas lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Francisco? Buen día. Buen día. Bueno, cuéntenos un poco cómo es la situación del sector y a partir de algunas notas que hemos leído, periodísticas, de esta diferencia que se extiende entre lo que es el precio del productor a lo que es el precio del consumidor, brecha cada vez más grande. Así es. Cuéntanos. Mirá, es todo un desafío en un breve programa contar la problemática, pero... Lo superaremos. Ojalá. A ver si estamos a la altura. El tema de fondo, para que se entienda, en la lechería no hay reglas de juego comerciales como podés tener en los cereales. Sí. Digo, pero ¿esto qué tiene que ver? Y tiene que ver mucho. En leche no se sabe qué se compra y qué se vende. No hay ningún contrato que ate a las partes en las responsabilidades que significa esta transacción. Y por lo tanto, por esta falta de juego transaccional, no hay precios de referencia que retraten claramente el mercado. Eduardo, para ponernos en marco y darle una idea a los oyentes, el precio hoy del tambero, que cobra el tambero por litro de leche, está en 1,90 aproximadamente. No, ojalá, eso es lo que están pidiendo. Hoy está entre 1, exactamente está al mismo precio que hace dos años, 1,50, 1,50 y algo, el promedio. Sí. ¿Está? Ahora, vos fijate, para que el público entienda esto que te dije de la falta de reglas de juego transaccionales, porque la gente está acostumbrada a ver soja, pero cuando, por ejemplo, te dicen soja, vos sabés qué se está hablando, no es cualquier poroto, es condición, cámara, bolsa, rosario, eso significa que tiene una determinada cantidad de humedad, de cuerpos extraños, etcétera, etcétera. Sobre ese bien transable que se definió, se pueden comparar las transacciones y se forma lo que es el precio de pizarra, que retrata el mercado. Ese precio de pizarra, fíjate, en el caso de la soja, sí, lo hacen los particulares, no se mete el gobierno, es la manifestación de todas las transacciones que se hacen en la bolsa, de Rosario o de Buenos Aires, ¿está? Y eso genera una referencia y sobre ese precio van transando los particulares. Uh-huh. Entonces, si vos querés saber cuánto vale la soja, mirá la pizarra. El problema es que en leche, ¿qué mirás para saber lo que vale la leche? No mirás nada. Te llevas de comentarios y la dispersión de precios es enorme porque estamos comparando transacciones que no son iguales. Todas las leches no son iguales. O sea, para que se puedan comparar tendría que haber un estándar. Entonces se genera una distorsión enorme de lo que es el precio que recibe el productor y después los precios que se generan por los productos que se elaboran con esa leche. Entonces, en otras partes del mundo, digamos, la gente mira eso y mira si la cadena está distribuyendo en forma normal. Acá, hoy por hoy, en Argentina, no tenemos parámetros suficientes para ver esa distribución. Eduardo, lo interrumpe un tocayo, Eduardo Anguita es mi nombre. ¿Cómo te va, Eduardo? Bien. Ayer hablábamos con Roberto Boskin, un economista especializado en temas de formación de precios, cadenas de valor y demás, y decía que acá, no es una novedad, pero lo decía un especialista, que acá la brecha precisamente entre el productor y el precio final en los supermercados es en general elevada. En el caso de la leche, hoy se está pagando el litro de leche en supermercado entre 6 y 7 pesos. Sí. La pregunta es, ¿esta es la brecha más o menos histórica en la Argentina entre unos 50 y 7 pesos es el coeficiente o ha aumentado y en el medio entonces hay muchos que están ganando? En realidad ha aumentado. Y otra vez volvemos a esto, sin tener un precio acordado en base a un estándar de la leche, en base a esta primitiva situación de ir midiendo más o menos lo que cobra el productor a lo que paga el consumidor, como hay un correlato de cuántos litros de leche estándar más o menos lleva cada producto, hoy se ve que la distancia se va agrandando. Para dártelo en términos concretos, hoy el productor está cobrando el mismo precio que la leche de hace dos años, los productos lácteos subieron en promedio en dos años 40% y los insumos que usa el productor más de un 60%. Eso claramente te habla de una distorsión de precios relativos y como no hay mecanismo de coordinación, llámese marco transaccional que ajuste eso, Bueno, recurrentemente caemos en estas situaciones que pareciera una locura, pero que la única manera que te atiendan es tomar una fábrica, una locura, pero... Eduardo, ustedes han tenido reuniones, me imagino, con sectores del gobierno, con gente de la Secretaría de Comercio, han tratado de llegar a algún acuerdo para acordar justamente precios. ¿Se ha planteado este tema tan complejo que mencionás de la particularidad que tiene la leche como para poder estandarizarla? Y, absolutamente. Es decir, ¿qué respuesta hay de eso? Y muy lenta. El año pasado se estableció lo que hace 8 años la producción estaba pidiendo, que era una liquidación única para fijar un estándar de leche. Eso se aplicó, pero desgraciadamente no con el objetivo que te cuento. O sea, en 8 años se puso en marcha una de las cosas que se pidieron en la enorme crisis que tuvo la lechería del 2002. Y a pesar de que hoy tenemos una Secretaría de Lechería en donde hay productores que peleábamos juntos en el 2002 para que la cosa cambie, te diría que no sé por qué el espacio que tienen es muy reducido, porque en 4 años cambio estructural en la lechería no pudieron lograr ninguno. Y sistemáticamente cuando decimos, che, miremos toda la cadena, porque es lo que hacen todos los países del mundo para ver cómo se lleva adelante una actividad que tiene enorme trascendencia, hasta ahí se cortan las relaciones, digamos. Eduardo, dos últimas preguntas, porque hoy estamos mucho más sacudidos con los temas de transporte y otros temas de la actualidad aquí en la gran ciudad. Las dos preguntas son, primero, si están pensando, el sector está pensando en tomar medidas de protesta, medidas de lucha, y segundo, en caso de que las negociaciones o las protestas triunfaran y a ustedes les dieran un mejor precio, más acorde a los costos que tienen, la previsión de ustedes es que aumentaría finalmente el precio de la leche y del queso en el consumidor final. Hoy en realidad no tendría por qué pasar, porque queda claro que los márgenes de comercialización son enormes. Y no tendría que pasar. Si hoy hay que ajustar, tal vez sea de la cadena comercial, donde sigue trabajando sobre los precios de planchada de fábrica con márgenes del 50 o del 60% y hasta del 100%. O sea, para que se entienda, hoy un consumidor final que compra un kilo de queso duro, el queso de rallar, paga más de IVA que de leche que va dentro del kilo de queso. Entonces, porque el valor de planchada está más o menos en 30 pesos el kilo, 35, y lo termina pagando 100. Ojo, ahí adentro también hay 21 de IVA en ese queso, ¿no? Pero la remarcación de salida de fábrica a consumidor es enorme. Eduardo, el año 2005 que le estamos pidiendo, había un trabajo que iba a hacer la Universidad de Buenos Aires, la Cátedra de Agronegocios, estudiando la distribución de la renta a lo largo de la cadena, y hace del 2005 que no conseguimos que se lleve adelante. Eduardo, te agradecemos mucho el tiempo y, como decía Eduardo, estamos medio apretaditos, pero le vamos a seguir de cerca porque la leche es la leche, ni más ni menos. Así que te contactaremos en breve. Y gracias por tu tiempo nuevamente. Eduardo García Maritano, delegado del Frente Agropecuario Nacional en la Mesa Nacional de Productores de Leche de Venado Tuerto. Vamos a tratar de contactarnos con esta cátedra de agronegocios de la Universidad de Buenos Aires, porque la verdad que es rarísimo que un ámbito académico que justamente puede hacer este tipo de cosas, seguramente se harán por un convenio, se fondean estas cosas, será una Cámara de Productores la que la paga, será la Secretaría de Agricultura, pero para que un grupo de investigadores, sea de una universidad, sea de un laboratorio privado, necesita los fondos, se ponen de acuerdo, es un presupuesto. A raíz de esto que decía Eduardo respecto de lo que es la cadena de valor, dice, bueno, si se actualizara el precio del productor, el ajuste tendría que venir de lo que es la cadena de comercialización y no del consumidor final. Claro, ahora uno se pregunta, si no hay leyes que establezcan precios en el supermercado, en la góndola, ¿por qué el señor Carrefour o el señor Macro mañana va a decir, con el productor? Ah, no, tiene razón Eduardo, este Eduardo, no, sí, sí. No Anguita, sino el Eduardo que sabe de leche. Muy bien. Vamos a escuchar a la presidenta que ayer, entre otras cosas, anunciaba lo que comentábamos aquí, que era que la cadena Equi se integró a la cadena Carrefour. Hoy 1.500 trabajadores de Equi entran a formar parte de la cadena Carrefour. 1.500 trabajadores que si no estarían en la calle. Esto se hizo, esto se logró sin, ¿cómo decía?, sin gritos, sin bloqueos, sin pegarle trompadas a nadie, amenazas, porque en realidad no es el que grita más fuerte el que normalmente obtiene los mejores resultados, sino el que tiene mejor capacidad de negociación y de articulación entre lo público y lo privado para poder llegar a este final en donde no haya telegramas de despido definitivos para los trabajadores. Desde ya es una muy buena noticia que no queden 1.500 trabajadores en la calle. Uno se pregunta si en el ámbito de la Secretaría de Comercio, si en los ámbitos donde se deciden estas cosas, no se evalúan dos fenómenos. El primero, que la concentración de la economía en manos extranjeras no es una buena noticia para la sociedad. Y segundo, uno se pregunta justamente si hay buenos resultados con el mercado central, hay buenos resultados con el mercado concentrador de José C. Paz, y eso se puede administrar sin necesariamente que le cueste plata al Estado, sino administrándolo bien. ¿No se podrá administrar cadenas como X que están destinadas al bolsillo popular y cuidando el precio? Porque si uno cuida el precio en X, el Carrefour Express, que está a la vuelta, que en realidad salió a crearse para competir con el X y con el BEA. Sí, con el BEA, con los chinos. Y la cadena china. Y con los chinos. Entonces digo, si el X tiene precios bajos, ¿no ayudarán a que el chino de la vuelta o el Carrefour de la vuelta diga, che, si el X está cobrando más barato, vamos a tener que ponernos a tiro, porque si no se nos va toda la clientela? Digo, esto no se puede contemplar. Me parece que cuando uno habla de lechería, como vos decís, habla de lechería, de queso, y vos te preguntas, ¿cuántos productos dependen de quesos? ¿Cuántos alimentos dependen de quesos? Vos vas a pedir un plato de ravioles en una fonda y ya el queso de rallar te lo traen de una manera que se huele en el aire. En oro. Y bueno, pero... 129 puntos de venta son los que tenía X, que ahora absorbe Carrefour, para seguramente transformarlos en estos puntos de venta express. Lo que sí privilegió efectivamente Eduardo, el ministro Tomada, fue la preservación de los 1.500 puestos de trabajo, y esto fue lo que acordaron junto con Cavalieris, el titular del Sindicato de Comercio, y Daniel Fernández, que es el presidente, el CEO, como se dice ahora, del grupo Carrefour, ayer por la tarde, antes de que la presidenta hiciera estos anuncios. María Ángel, la voz de gente que recién ahora sintoniza esta radio y dice, bueno, me levanto, me tomo unos mates, salgo sin paraguas, me tomo el subte. No, sin paraguas, no hay subte. Opa. No. Tenemos además una alerta meteorológica, sí, un bajón, de somos de verdad. Un programa de buenas noticias. Sí, claro. Lluvias, tormentas intensas, de eso habla el alerta meteorológico para Capital Federal, Buenos Aires, centro y sur de Córdoba, también para Entre Ríos, no nos afecta solo a nosotros, también abarca mucho más amplio, La Pampa, para el centro y este de Mendoza, San Luis y centro y sur de la provincia de Santa Fe. Estamos hablando de algunas tormentas de variada intensidad y algunas intensas. En la ciudad de Buenos Aires la máxima hoy alcanzaría los 15 grados, toda una jornada con probabilidades de lluvias y tormentas. La actual es de 12 grados 4 décimos, humedad 83%, y el mal tiempo continúa para mañana miércoles. La mínima 8, la máxima 13 y las probabilidades de lluvias y chaparrones. Alguno dirá, pero ojo porque la leche también entró en la globalización, y así como cuando uno habla de soja tiene que mirar a Chicago para ver a qué precio está, hay que saber que el precio internacional en la lechería bajó. Ahora, estas son cosas especulativas de las grandes empresas alimenticias, entonces, claro, más de uno dirá, bueno, ¿cuál es la alternativa? Por supuesto que acá no se consume soja, la mayoría de la producción se consume localmente, pero vayamos al análisis de las grandes empresas de leche en polvo que están en la Argentina y vas a encontrarte una explicación de la internacionalización o globalización de los negocios alimenticios. Una ventana a la noticia. Hoy más que nunca. Buen día, soy Nora de José Luis Suárez. Yo lamento a nuestros conciudadanos que opinan en contra de los trabajadores. En este caso que se crean rehenes de los metros delgados. Lo único que les importa en su egoísmo es su comodidad. Hola, buenos días, señora Anguita. La verdad, habla Dolores de Castelar. Es desastroso lo que está sucediendo. Son inhumanos los del subte, inhumanos. No piensan en el prójimo, en lo que les cuesta a la gente moverse de un lado para el otro con lluvias, con vientos. Sí, buenos días. Por el programa de Anguita, tengo una consulta. Si yo firmo un contrato y no lo cumplo, la otra parte me demanda. Si yo no cumplo una ley, un juez me va a llamar y lo más probable es que va a depender de cuál sea la causa, me meta a precio. ¿Cuál es el límite de un gobierno? ¿Cuál es el límite del Ejecutivo de la Capital Federal? Debe tenerlo, imagino. Y en ese caso, ¿no están dadas las condiciones para una intervención federal? Bueno, una intervención federal es una medida política extrema. En desde el año 25, desde 25 de mayo de 2003 hasta ahora, una sola intervención federal, que fue en la provincia de Santiago del Estero, que fue brevísima y que fue para llamar a elecciones. Yo digo, entre los méritos, que para algunos son muchos, para otros son regulares, pero entre los méritos que tiene este gobierno, uno, indiscutiblemente, es que pese a que Clarín y Nación se quejan de la censura, jamás acá se cerró un medio de expresión, acá jamás se prohibió una palabra diferente a la del gobierno, y jamás, salvo esta excepción, y hay que recordar lo que era la dinastía que gobernaba en la provincia de Santiago del Estero, porque los Juárez venían de la época de la dictadura y con la policía brava y con delitos de lesa humanidad sobre sus espaldas. En ese contexto fue la intervención a Santiago del Estero. Yo digo, la Argentina tiene un sistema jurídico muy potente, tiene una Corte Suprema de Justicia que da cátedra, que podría estar en los Juegos Olímpicos de la Corte Suprema de Justicia del mundo. Yo les digo, el mismo Daniel Sapsay, que no es oficialista, le ha dicho a Mauricio Macri, cuando esto llegue a la Corte, cuando el contrato que vos firmaste con Julio De Vido el 3 de enero de 2011 llegue a la Corte, vas a perder, Mauricio. A Mauricio no le gusta, ¿eh? Pero bueno, esta es la realidad, amigo. Uno puede incumplir un contrato y tenés una justicia complicada, lenta, que no puede la Corte mañana salir a parar un vagón y decir, yo, Lorenzetti y yo, que jugué al rugby en Santa Fe, te voy a parar y te voy a taclear. No, estas cosas son complicadas. Sobre el mensaje que hablaba de lo inhumano, ¿no?, de los paros y demás con el subte. Yo creo que lo que es, como usuario del subte, yo viajo permanentemente al subte, ya que estos paros a mí me vuelven loco. Pero me parece que el problema está cuando el paro es sorpresivo y cuando, que me parece que es una modalidad que cayó en desuso, para bien. Si a vos te avisan que el día tal, hoy martes, no va a haber subte, bueno, yo me tengo que rebuscar como pueda, creo que están en todo su derecho. El problema es que no me agarren con el paro como hacían antes, que te agarraban adentro del subte. O vos tenías, llegaba la hora de irte y te encontrabas, hay paro. Esto me parece que Segovia lo cambió. Por eso hubo bronca con el paro que del lunes, porque no estaba anunciado. Entonces vos el domingo a la noche te desayunás con que no va a haber subte el lunes a la mañana, te complica demasiado. Además, Francisco, lo hablamos al principio, estamos en una situación en la cual no hay muchos gremios que no hayan tenido la actualización salarial. Diría prácticamente... Es el único. Entonces, marzo de 2011. Advirtieron con tiempo esta situación. Entonces, en realidad, los rehenes son ellos. Recurren a una medida que es absolutamente antipática, indudablemente. Ahora, también tomemos dimensión. En la Argentina hay convenciones colectivas de trabajo vigentes también desde el año 2003, en situaciones hiper precarias de la Argentina. Pero Néstor Kirchner dijo, señores, acaban de hacer cualquier cosa, pero dentro de una cosa esencial, que es el derecho de los trabajadores a través de sus representantes, sentarse con las patronales y de sentarse con el Estado para arbitrar condiciones de trabajo y aumentos salariales. Oh, buen día, hoy más que nunca. Saludos desde la Patagonia. Acá en el Bolsón, el supermercado de la cadena La Anónima está vendiendo hace un mes la leche a 4 pesos. 4 pesos, leche marca La Anónima, o si no la Suipachense, la Armonía, 4,50. Y bueno, eso quizás sirva para ilustrar un poco de lo que están hablando. Hasta luego. Mariana, es momento de decidir y hacer hoy más que nunca al Bolsón. Sí, parece, ¿no? Tomamos un chocolate caliente. Un submarino. Pedimos ahí unos frutos del bosque, unas tostaditas con frutos del bosque. Nos vamos un poquito más abajo, ¿eh? Pedimos una torta galesa. Y después nos vamos a pescar unas truchas, ¿eh? Qué lindo, ser bacán. Y después Francisco Vales se va a esquiar, ¿eh? Como se va a San Martín de los Andes. Y con Menéndez Brown y La Anónima, ¿eh? Que pertenece a los fundados por Menéndez y Brown. Sí, sí, en realidad el dueño de La Anónima, el principal accionista, es Federico Brown. Claro. Dueño, fíjense lo curioso, cuando hicimos el documental con Osvaldo Bayer, de la vuelta de Osvaldo Bayer, finalmente pudimos tener una charla, que un día de esto se las cuento porque fue muy interesante cómo se logró que Federico Brown accediera a conversar con Osvaldo Bayer, que lo hizo de forma muy amable, muy abierta, hay que reconocerlo. Pero porque él nos explicó, miren, yo no soy heredero de la estancia La Anita, en realidad es estancia Anita, no La Anita, ¿no? Pero todo el mundo le dice La Anita, yo no soy heredero de la estancia Anita, porque la estancia Anita, que era de mi familia, después fue vendida. Con esto que sucede muchas veces en familias aristocráticas, oligárquicas, con muchos hijos y demás, que llega un momento que se pone la herencia en juego y dice, bueno, vendamos y después repartimos la plata. Pues bien, estancia Anita fue vendida. ¿Qué hizo Federico Brown? La recompró. E hizo en estancia Anita una inversión inmobiliaria a largo plazo y a larguísimo plazo, como hacen muchísimos inversores norteamericanos, y además hace un paseo para turistas. Donde, y esto lo dialogó Bayer con él, donde no está incluida la historia de los anarquistas que fueron fusilados allí. Recientemente me llamó un querido amigo y compañero que fue secretario de Derechos Humanos de la provincia de Santa Cruz y me dijo, después de esta charla, que pasaron años, Federico Brown dijo, si aparecen restos de anarquistas que fueron fusilados, aquí esas tierras las vamos a separar, incluso dio la posibilidad de que se convirtiera en tierras fiscales. Esto me lo contó una persona, no lo hablamos con Federico Brown, pero en principio parece ser que habría un convenio entre la provincia de Santa Cruz y Federico Brown, o los dueños de estancia Anita, para que vayan los antropólogos forenses, lo cual ya es una cosa muy interesante. Pues bien, al margen de esto, que habla bien de un empresario que por lo menos tiene conciencia histórica, o por lo menos accede a una conciencia cívica, al margen de esto, Federico Brown es el dueño de la cadena La Anónima, que gana muchísima plata. Pues bien, parece ser que los costos le dan para ganar mucha plata, hacer inversiones y vender la leche en el bolsón a 4 o 4,50. No creo que Federico Brown quiera perder plata, ¿eh? El Banco Galicia, ¿usted lo conoce? Sí, Brown, conozco, no. Entre otras cosas, han sido históricos accionistas del Banco Galicia. 8 de la mañana, 30 minutos, vamos al servicio informativo. Juan Carlos D'Adamo y Hernán Yexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 13 grados 3 décimos, humedad 81%, cielo nublado. Continúa el paro de trabajadores del subte. Largas filas de pasajeros en paradas de colectivos y un mucho mayor número de vehículos en calles y avenidas resumen el panorama en el centro de la ciudad de Buenos Aires en distintos accesos como consecuencia de una nueva jornada de paro del subte. 1 millón de usuarios que no contarán con el servicio en las 6 líneas del subte y el premetro se vuelcan a paradas de colectivos y taxis. Inspectores de distintas líneas de colectivos que parten desde Retiro, por ejemplo, hacia el centro y el sur de la ciudad, le indicaron a Radio Nacional que está viajando entre un 30 y un 40% más de pasajeros que en un día normal. Reiteramos que los 500 micros escolares gratuitos dispuestos por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no funcionan a esta hora y que solo lo hacen en el horario entre las 18 y las 20:30 para suplir la falta de subterráneo. Justamente el objetivo es facilitar el regreso a casa. Argumentan desde el gobierno de la ciudad que no pueden implementar esos mismos micros en horario matutino debido a que las unidades sirven para el traslado de niños a las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Miles de fieles ingresaron al santuario de San Cayetano. Jorge Torres Carbonell, sacerdote de la parroquia ubicada en el barrio porteño de Liniers, recordó los pedidos y agradecimientos que renuevan los devotos cada año. Pan y el Trabajo aparece permanentemente, Salud también, y es lo que hacía San Cayetano, ¿no? Vivía en un hospital, fundó hospitales, como que eso la gente a lo largo de la historia lo fue recogiendo, y es en definitiva a estas personas que uno las recuerda, las tiene ahí como santos, como ejemplos para la vida o aliento en la vida, que se dedicaron a eso, ¿no? Y por eso nos anima y dice, bueno, si él pudo, quiso, hizo, y bueno, yo me animo también a tratar de seguirla peleando, no bajar los brazos, pido por la salud, el pan y el trabajo. Deportes. La información con Horacio del Prado. En los Juegos Olímpicos de Londres, en el triatlón masculino, se está disputando en este momento la etapa de ciclismo en ruta. Allí participa nuestro representante Gonzalo Telechea. Y en yachting, en la regata de 470 masculino, Juan de la Fuente, Lucas Calabrese, en este momento en plena competencia, están en el cuarto lugar. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 13, 4, humedad 81%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Estoy trabajando en el taller y se los escucha perfectamente. La verdad que estoy viendo la película, estoy escuchando a ustedes y estoy bueno. En la oficina trabajando y con ustedes se me pasa más rápido. Soy el Coya Raúl, un genio y artesano. Estoy haciendo el programa desde las 6 de la mañana mientras estoy tejiendo acá mis chales. Muy buena la música que están pasando. Somos Gustavo y Javier, estamos navegando por el canal Big, estamos haciendo unos muestreos científicos. La compañía, estoy haciendo unos bizcochitos de grasa. Un placer escuchar. Te llena los oídos y el ánimo. Gracias por esto. Desde Neuquén le estamos hablando. La radio pública tiene oyentes. La información tiene su punto de partida en Hoy Más Que Nunca. Última media hora del programa. Prepárese porque en un rato por ahí tenemos una entrevista para ser secante. ¿Vio? ¿Sabe qué es lo que es el secante? Para ser secante. En el vóley, cuando un jugador le pega la pelota y se tira al piso con la panza, hace secante. ¿Eh? Ah, mira qué lindo. Es cositas que uno aprende. Yo lo veo a Gonzalo Bonadio y recuerdo cuando en el año 86 yo acompañé a Diego Bonadio como comentarista. Cuando el único año que se jugó, 87, que se jugó una Liga Nacional de Vóley, era secretario de Deportes O'Reilly, con el chingo O'Reilly, y dijo, hagan esto que está bueno. Y bueno, y entonces, Bonadeo padre, parte de la agenda dijo, de la semana. Venite a comentar vóley. Sí, esta semana, el viernes juegan los Pumas de nuevo. No sé si pudiste ver, relojear a los Pumas. Sí, vi el partido de los Pumas. ¿Y qué te pareció vos? Cierta desazón, pero bueno, empieza a recorrerse el camino, ¿no? No, pero jugaron contra un equipo B de un equipo de mitad de la tabla de Francia. Es decir, el Stade Francais, que es un equipo con cartel, en este momento es un equipo que está depreciado en el torneo francés. Sí. No vino con todos sus titulares, entró al rato el mejor jugador que tiene, los dos mejores jugadores que tiene son Felipe Contepomi, que no jugó. Que hizo un acuerdo con Macri, los dos son, Contepomi jugaba en el Newman, en el Cardenal Newman, y Macri es egresado del Newman. Usted veía la cancha y era toda amarilla, hasta los cobertores de la H, donde se patean los penales, todo amarillo, avisos de la ciudad de Buenos Aires. Y se habían mostrado, Macri, aparecido ahí entre todos los grandotes del rugby, no sé qué hacía. Así que había armado un partido en Vélez. Un amigo me dice, tengo entrada para ahí, ni voy. Bueno, pero el viernes se juega en rojo y negro. Sí, en Santa Fe, sí, con los sí, negros, sangre. Pero digamos, al margen de Macri, el Stade Francais hizo entrar. Los mejores jugadores son Felipe Contepomi, que no va a jugar para los Pumas, y un muchacho de La Plata, que se llama Parise, que se nacionalizó italiano y es el octavo de la selección de Italia, es un jugador extraordinario. Y entró París en los últimos minutos, un ratito. Bueno, le ganó el Stade Francais a los Pumas, que viene de un entrenamiento superlativo y se está preparando para jugar con Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia. O sea, que quedaste preocupado. Te voy a dar otro motivo de preocupación. Te voy a decir, cuando me quedo tranquilo cuando veo la dirigencia del fútbol. Esto es culpa de la dirigencia del rugby, porque dejar que la preparación de los Pumas caiga en un negocio de... Negocio no lo digo por Felipe Contepeño, que es un jugador extraordinario, y no digo que sea un negocio personal, a lo mejor lo llamó porque se conocen como exalumnos o lo que fuere, pero que quede en una cosa chiquita de Mauricio Macri un partido que no tenía nada que ver, porque no es preparación para el nivel de competencia que van a tener. Esto le indica la dirigencia del rugby está igual que la dirigencia del fútbol. Nada más que los del rugby, además de contar plata, cuentan botella de whisky. Te voy a dar otro motivo de preocupación, querido Eduardo. Además de que mañana es un super miércoles olímpico, ¿no? Porque juegan nuestros grandes equipos, instancias decisivas. Mañana juega Boca, ¿eh? Juega con Boca Racing Club, la final de la Copa Argentina, 20-30. No es que te quiera alarmar. No. Pero no. Te lo tengo que decir. Completamente al tanto. 40% de la audiencia que sigue el fútbol, ¿no? Del 97% del país que sigue el fútbol, 40% son boquenses, así que... Tenemos más mensajitos. Epa. Buen día, Eduardo y equipo. Están hablando del precio de la leche y yo quiero saber por qué en los supermercados Día, que tienen un precio parecido para la gente popular como Enequi, ¿por qué la leche de primera línea como la Serenísima, por ejemplo, descremada sale 4,60 y la misma en Carrefour, Jumbo, Disco sale 6,50? ¿Me puedes explicar por qué la misma leche, la misma marca y en el mismo barrio hay tanta diferencia? La verdad son preguntas que tendría que evacuar la Secretaría de Comercio de la Nación. Porque estamos hablando de la leche, no estamos hablando del esmalte para uñas. Entonces, si un supermercado la puede vender a un precio y otro la vende a otro, tendría que haber inspectores de la Secretaría de Comercio que llegue y dice, no, flaco, estás equivocado. Ahora, no es necesario llegar a la justicia, porque más de una vez dicen, no, Guillermo Moreno va y se les pone enfrente y los para. ¿Y entonces por qué no los para con la leche? Digo, si tiene esa autoridad, después de tantos años al frente de la Secretaría de Comercio, podría hacerlo. Bueno, entre a la página de la Secretaría de Comercio, no va a encontrar nada que le explique nada de todo esto. Va a encontrar el PDF de las resoluciones sobre papel prensa, cablevisión y demás. Anguita, si no se puede lograr que los supermercados se pongan un poco a tono, como vos estabas diciendo con el caso de X y otros más. Vos, para que tengas una idea, uno de mis hijos vive en Independencia y Boedo. 14 pesos el kilo de buen morrón. Se viene acá, cerca a casa, cuando me visita en Serina, y lo paga 6 pesos en el mercado central. Mucha la diferencia. Gracias, hasta luego. Antonio de Serina, que dijo que se ocupa de comida para mascotas, ¿eh? Un día en sus mensajes. Vamos a Siria, Adrián. Sí, Colón. Es muy interesante porque hasta ahora uno escucha qué pasa en Siria a través de otros medios y vamos a escuchar qué pasa en Siria en la voz de la emisora pública de Siria, que al igual que muchas emisoras públicas del mundo, incluyendo por supuesto la nuestra, emite al exterior en otros idiomas. Y vos sabés que es muy interesante porque la emisora de Siria en los últimos días estaba en silencio. La señal de radio de la emisora internacional Siria era una portadora muda, en todos los idiomas, en onda corta. Y anoche hubo una vuelta a la transmisión, hablamos acá de un ataque al edificio de la radio y la TV pública, que es desde donde transmiten, y vamos a escuchar en español la transmisión de anoche, un fragmento por supuesto, con las noticias de Siria desde Siria, en nuestro idioma, Radio Damasco. Aquí Damasco, radioemisora de la República Árabe Siria. El presidente al-Assad emite los decretos relativos a destituir a Riyad Hijab y nombrar a Omar Galawanji como nuevo presidente del gobierno. Ministro de Hacienda, estoy trabajando con plena libertad. Interior, el prófugo coronel Yarub Al-Shehara no ostentaba ningún cargo relativo a la seguridad política. Las calles de Sídney son escenario de una masiva marcha de solidaridad con Siria. Un diario turco revela que la inteligencia turca amenaza a los estudiantes sirios para obligarlos a unirse a la oposición. Gran Bretaña suministra a los terroristas teléfonos satelitales sofisticados. El primer ministro aprueba anticipos a ciudadanos cuyas viviendas resultaron afectadas para acelerar el retorno a ellas. La Cancillería iraní. Los peregrinos iraníes secuestrados en Siria no son militares. Las facciones de la Revolución Palestina en Siria condenan la brutal embestida contra el campamento de refugiados al-Yarmuk. Bloquea el ocupante israelí la página web de Sana en el ocupado Golán. Los hermanos musulmanes han creado una milicia dentro de Siria. Y de esta manera, estimados oyentes, damos por finalizado lo que dice la prensa local. Aquí Damasco, radioemisora de la República Árabe Siria. Hay que recordar que el presidente Morsi, el presidente egipcio, es de los hermanos musulmanes, ¿no? Con lo cual aparece otro sector político, ya no son los yihadistas, ya no son Al-Qaeda, ya no son grupos que uno podría decir más radicales, más violentos, sino son los hermanos musulmanes que pueden ir a las urnas y ganar elecciones en uno de los países muy poblados como Egipto. O sea que estamos intentando a ver si el día de mañana por ahí Walter Gubar puede comunicarse directamente con la gente de la radio de Damasco. Entonces llamé por teléfono, no lo logré, envié un mail en español y en inglés a la radio para pedir esta entrevista y me respondieron que me iban a responder, o sea que me estaban haciendo la gestión. ¿Sabés? Yo me escribí a Siria, me respondieron desde Bélgica. Mirá cómo son las cosas. Call Center Vega. Qué interesante por los lugares donde pasa la comunicación que uno no sabe. Tengo ahora un amigo en Bélgica que me está gestionando la entrevista. Vamos a ver si lo tenemos para Walter el día de mañana. Pasamos de Bruselas a Liniers, Francisco Balash, porque hay gente que un día como hoy dice San Cayetano y va a agradecer que tiene trabajo o va a rogarle al cielo tener uno. Patrono del pan y el trabajo, San Cayetano, la iglesia de San Cayetano abrió sus puertas como siempre ayer a las 12 de la noche, permitiendo que ingresaran los creyentes, los fieles, que habían hecho ya casi 5 cuadras de cola ahí por las calles Bailón y Maidero. Así que bueno, seguramente para las, creo que 11 de la mañana, dará una misa el cardenal Jorge Bergoglio, y seguramente también José María Arancibia estará dando misa a partir de las 13 o 15 horas. Va a haber misas hasta las 11 de la mañana, una vez por hora, y a partir de las 11, cada 2 horas, van a estar dando misa hasta las 23 horas en las que cerrará sus puertas la iglesia. Algunos de los fieles que suelen ir año a año dijeron que, bueno, que Rafael, por ejemplo, acá, Rafael, que no es Adrián Corolla, aunque a veces pensemos que es Rafael, que tiene 74 años, dijo que hay menos gente que en otras oportunidades. Vamos a ver si el cardenal Bergoglio cambia el libreto. El año pasado dijo que lo que él quería era que dejara de haber ñoquis y hubiera más trabajadores, ¿eh? Así estuvo el cardenal. Yo no sé si el cardenal se va a mostrar con el jefe de gobierno finalmente o no, ¿eh? A ver si con el tema del subte le dice, confiésate, hijo. Tire las orejas. Tú que has estudiado en un colegio religioso, confiésate. ¿Se lo dirá? ¿Le parece? Tenemos mensajitos. El desarrollo de la noticia lo encontrás en Hoy Más Que Nunca. Hola, Anguita. Yo te quería comentar que la leche en el mercado central, la familiar, vale 2,50 el litro. Y en zona sur, en Coto o en Carrefour o en cualquier supermercado, por 4 pesos uno consigue también, o 4,60 consigue, qué sé yo, las marcas, las primeras marcas, como le llaman, ¿no? La leche descafeinada que se vende en envases de medio litro está cada medio litro a 4 pesos con 39 en supermercados de las cadenas conocidas. Esa leche muchas veces tienen que tomarla los niños y los ancianos. Marta de Almagro. Sí, buen día, Guita. Juan de Lincoln. Vivo en una zona tambera y te digo que tendría que transparentar un poco más el precio de ellos, porque también les pagan bonificación. Y yo les veo el crecimiento que tienen en la zona. O sea, no sé si están ganando tan poca plata como dicen. Nuestros productores seleccionaron varios mensajes referidos al tema de la leche, que cuando uno dice, en un día de furia, de bronca, de desasosiego por la falta de trenes, por la tormenta, cuando uno toca un tema que es de fondo, indudablemente se despierta inmediatamente el interés y hay diversos mensajes. Me parece que una de las grandes conclusiones es la dispersión en los precios de productos de primerísima necesidad. Y si hay que pensar en más estado, también hay que pensar que hay cierto tipo de productos cuyo valor al público debería ser bastante más rígido, ¿eh? Debería haber una especie de acuerdo de precios o de imposición por parte del Estado. Si ese acuerdo no se lograra, ¿para qué? Por lo menos algunos cortes de carne, algunos tipos de leche, incluyendo las que van a públicos particularmente necesitados y vulnerables como los niños y los ancianos, para que alguna serie de productos no estén con el vaivén de los intereses, que efectivamente quien vive en una zona tambera podrá decir el tambero viene en la 4x4 y vive bien. Claro, ahora los niveles de rentabilidad de ese tambero, ¿con quién se lo compara? Hay que compararlo con el sojero. Y el gran problema es que muchas veces los Biolcati, que eran lecheros, eventualmente siguen siendo lecheros, se destinan más a la soja. Con lo cual, si uno no cuida la diversificación en la producción agropecuaria, se encuentra ante una situación muy delicada. Francisco Balas, usted dice que Bergoglio va a estar a las 11 de la mañana. ¿Quién va a estar dando una conferencia de prensa a las 3 de la tarde? Y va a hablar de precios y dice, yo me miro en el supermercado. ¿Irá al supermercado Hugo Moyano? Eso parece. En el día de hoy va a haber una conferencia de prensa donde sí, efectivamente, va a ser o va a estar dando índices de precios, índices de pobreza e índices de desocupación. Recordemos que Moyano había prometido esto hace más de un mes cuando dijo, no le creo más al INDEC, voy a generar o va a generar la CGT sus propias mediciones, sus propios índices, índices que se van a dar a conocer por primera vez hoy a las 3 de la tarde en esta conferencia de prensa que sí, como decís Eduardo, estará brindando para, bueno, ver cuáles son estas cifras que anuncia Moyano. Tenemos una tanda. La noticia no tiene color. Hoy más que nunca. Comienza espacio publicitario. La radio de todo el país. Radio Nacional, Nacional. La radio de todos. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Madres. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 48 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana más. Es muy importante ver cuál es la destreza política y en la defensa de esos propios intereses sindicales. Mañana más. Me parece que acá lo que se está pidiendo se corrió totalmente el lugar. Quedó la cuestión política dominando. Mañana más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Néstor Restivo, Hernán Brienza, Carlos Ulanovsky, Damián Ramil y Santiago Lucía. El gran poeta del río, sin duda, es Fader Mole, que es el autor. Mañana más. Lunes a viernes, de 9 a 12, por Nacional, la radio pública argentina. Soy Tomás. Soy Miriam. Soy David. Soy Guillermo. Soy Evaristo. Yo quiero tener un millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y vos. Siempre amigos. Más fuerte poder cantar. Fin espacio publicitario. Para llegar bien al fondo de la información, hoy más que nunca. Estamos a full con los precios de la leche. Marina Gil Laborde, usted que es madre, que sabe lo que es comprar leche, ¿tiene ahí en la página de Coto algo más o menos interesante? Sí, los precios de la marca Coto y la segunda marca de Coto, sí, que es Ciudad del Lago. La entera, leche entera en sachet, 4.59, la de Coto, y la de Ciudad del Lago, 4.55. Bueno, yo le digo una cosa, nosotros tenemos una coordinadora del programa, Cecilia Muccioli, que le va a matar el punto, le va a conseguir leche más barata. Claro, tiene que viajar hasta el mercado central. Claro. Pero ahora vamos a ver si lo podemos tener al aire. Decíamos, bueno, sí, 2.80 el precio de la leche en el mercado central. Sí. Usted me dirá, hay que viajar. Y yo le digo, no hay que viajar, hay que mandar inspectores. A los otros le dicen, mira, flaco, si el mercado central la vende a 2.80, a vos te damos de elasticidad un margen de X. De X, pero no a 6 pesos, no, como dicen 6 y 7 pesos. Es leche blue. Es leche blue. No hay nota, pero hay datos. Depende de las Michelin, marcas, ¿no? ¿Eh? Porque también... Sí, pero la vaca. La bueno, vaca pero... Hay datos. ¿Usted quiere información precisa? Sí, ahí la quiero, tiene. A ver, por favor. Bueno, muy bien, Guillermo Consentiro, que es gerente general del Mercado Central, le cuenta a Cecilia Muzioli que el precio de leche oscila entre los 2.50 y 2.83 pesos como mucho. Está para medalla de oro. Premio olímpico para Cecilia Muzioli por su velocidad y por el buen precio, porque además de traerla rápido trae buena información. Los muchachos del vóley no pueden salir, estaban de compras en Londres y estábamos ahí bueno, tratando de ver si... Se lo merecen, ¿eh? Entonces, hoy, para completar cosas de agenda, hoy en Toronto, en Canadá, un Master 1000, hoy juegan Nalbandian, va a jugar Mónaco y mañana va a jugar Del Potro, que por su actuación en Juegos Olímpicos pasó al octavo lugar en el ranking Yo estoy muy enojado con los norteamericanos y las norteamericanas. Muy enojado, estoy en un día de furia. Porque era para si íbamos 60-59 después de las la mitad se del partido. Venir, y estaba ahí, usted sacar, los veía esos muchachos. Una brecha. Muy enojado estoy. Una puntería extraordinaria, ¿no? Sí, se hicieron una fiesta. Ellos fueron con el Walmart y nosotros. Pero no hay que agarrárselo con todos, ¿no? No hay que agarrárselo con todos. No. No. La culpa lo tienen eso. Además saltan, siguen saltando. Usted dice, no, ya llegan. No, siguen. Los pies se siguen elevando. Hay que revisar las zapatillas. Sí, todavía se puede dar un cruce entre Argentina y Estados Unidos en básquet. Se puede volver a dar. Claro. Pero, y ahí por los porotos de verdad hay que ver, porque frente a la superioridad de esos grandísimos jugadores de la NBA, de todos modos no nos ha ido tan mal. Hay antecedentes. Muy bien. Cuando llega la hora de la verdad, los maracanazos vienen más para el lado nuestro. Una noticia que tiene que ver con la que estábamos hablando. Si usted va al supermercado y gasta más de 1.000 pesos en leche, la FIP le va a decir, venga para acá. Sí. Venga para acá, muéstreme la factura. ¿Una familia tipo? ¿En una sola compra? ¿En una sola compra dice? Y hay gente que tiene más de una familia. Porque le digo, hay más de un caso de gente que dice, hago las compras para las dos familias. Claro. Entonces, imagínense, va a la FIP 1.000 pesos. Y le tiene que explicar, no, mire, esto es para... familia y esto es para familia. Callada, ni le pregunto. Una buena noticia y no en broma, hoy Abuelas de Plaza de Mayo va a anunciar la restitución de identidad del nieto número 106. Por supuesto, intentamos hablar con Estela de Carlotto, nunca hace adelanto, pero simplemente para conocer el estado de ánimo de ella, tenía el teléfono apagado. Ella suele escucharnos, no es la única que nos escucha. Después, cuando salgamos, contesté todo apagado, les voy a contar quién nos escucha y usted va a decir, ¡ay, caramba! Si esa señora nos escucha... Bueno, no importa, a no arrugar, muchachos, siempre hay que decir la verdad. Nos escuche quien nos escuche, porque uno dice, a veces hay gente que lo quiere, pero espera, no, hay que ir por el camino correcto. Gracias, Prado, frase del día, River es un club contaminado. Epa. Sí, ¿quién lo dijo, uno de Boca? No, a ver, adivina. Es el DT. Lo dijo Pelau. Matías Almeida, o sea que está algo bajoneado, ¿no? Es complicado trabajar en una atmósfera tan negativa. ¿Qué me decís? Ustedes se quejan de Boca Juniors, yo no lo sé. Yo no me quejo. Francisco Balas, usted sabe que cada tanto hablamos del Banco del Sur, que tiene sede en Quito. Pues bien, en Quito se han dado citas los presidentes de los bancos centrales. ¡Voley! Dejamos los bancos centrales y desde ya nos vamos a Londres. Bueno, tenemos entonces la comunicación. Buen día, Luciano De Checo, capo de nuestra selección de voley. Te estamos saludando desde Radio Nacional en la Argentina. Buen día, ¿cómo andan? Bien, Luciano, decinos cómo andan ustedes, a ver, querido santafesino. Bien, todo tranquilo, yendo a entrenar ahora, al ratito. Y hoy, por ejemplo, frente a la parada brava que se da mañana, ¿no? 10 de la mañana para nosotros, para Argentina. ¿Cómo se preparan hoy? ¿Qué hacen? ¿Una recuperación livianita? Sí, vamos a ir a entrenar, a mover un poco, porque mañana jugamos a las 2 de la tarde, así que para acostumbrarse al horario de entrenamiento. Y bueno, nada, tratar de hacer un poco de movilidad porque estuvimos durmiendo esta tarde para descansar, así que nada. Luciano, ¿con qué expectativa? Expectativas muchas, ¿sí? No tenemos nada que perder, es un partido seco, o sea, no hay que pensar mucho, sino tratar de dar el máximo y bueno, sabemos que Brasil es un equipo muy duro, pero bueno, tampoco es imposible. Luciano, a Weber se lo ve muy tranquilo. Cada vez que la cámara lo toma, claro, ustedes no lo pueden mirar en ese momento, pero se lo ve muy tranquilo. ¿Por qué está tranquilo? ¿Ustedes están tranquilos? ¿Por qué es esto? No, capaz que porque sabemos que estamos haciendo las cosas bien. A pesar de que el principio del torneo no se haya visto, creo que siempre fuimos conscientes de lo que teníamos que hacer para llegar a donde estamos y sabemos cuál es la calle justa para seguir haciéndolo. Así que por eso creo que se encuentran tranquilos. Nosotros sabemos que si está tranquilo nosotros también y ojalá que podamos seguir así. ¿Y cuál es la calle justa a seguir? A ver, Luciano.